loco, pero no pendejo. A mí no me confundan, yo no tengo nada de eso. Ando haciendo mi jale en esto, soy pinto viejo. Aunque güeyes que dicen que no llegaré muy lejos, pues que se están creyendo, yo seguiré escribiendo. A mí me vale verga todo lo que estén diciendo. Cada quien a lo suyo, ya dejen de estar jodiendo. Lo que me queda claro es que el culo les anda ardiendo. Puñeta, los destrozo con mis letras. En la calle me respetan, pues canto la pura neta. Caguetas, no son malos, son maletas. Ni quieran tirarme reta o me los fumo como meta. A huevo, 20 años en este juego. Si yo fui de los primeros y ante nadie me doblego. Escribo un verso en corto y en su cara lo restrego. Si se ponen muy rejegos, los desarmo como Lego. Mira quién llegó y mandó un deseo con su mala. Y yo soy flor, este ángel. Los chingo a todos, no saben ni qué rollo y andan de saberlo todo. Te estoy para que guachen que rimo hasta por los codos. Se acomodo mis letras sobre el beat de varios modos. Yo no le batallo, tanto tengo callo. Siempre me desplayo, sin rap no me hallo. Sin ninguna mentira al chile que me parta un rayo. En todas mis canciones solo mi vida detallo. Maricas, para que se la complican, porque mejor no se aplican y al final no me suplican. Les pica, solito se perjudican. Pura mierda que predican y a sus hijos los critican. Al tiro, que por donde voy no miro y con ustedes me inspiro. Cuando su envidia respiro, yo les aconsejo que piensen en su retiro. No creo que tengan chance frente al pequeño padrino. Mira quién llegó y mandó el deseo con su mala. Y yo soy flor, mocoso, mamoso, sin respetuoso. Se pongan muy picudos, se creen bien pinche rudos. Quería ser como yo, cabrones, pero nadie pudo. Son muy testarudos, ¿cómo les ayudo? Envidiosos como ustedes, los guacho muy a menudo. En corto los sacudo a chingar a su madre. No voy a permitir que ningún pendejo me ladre. No soy ningún cobarde, ya no hagan tanto alarde. Que yo vivo la vida toda madre, un desmadre. Pendejos, mejor sigan mis consejos si quieren llegar a viejos. De una vez, brínquenle como conejos y retírense muy lejos o me los chingo parejos. Al verde, es mejor que lo recuerden si juegan con amigo pierden, ladran mucho más no muerden. Bola de cobardes, no pueden tumbarme. Si un desarman de huevos me avisan y que se arme. Mira quién llegó y mandó un beso con su mala. Y yo soy yo, este ángel. Lírica, lírica, mística, espectacular, original. Para viajar, para volar. Mocoso, mamoso, su nombre. Stagia. Qué gusto de andar de faramayoso. Stagia.